noche cuando llueve queda fresca y serenita. Y la noche cuando llueve queda fresca y serenita. Y la mujer cuando quiere le queda una sonrisita. Y la mujer cuando quiere le queda una sonrisita. Cuando quiere, carga una satisfacción. Y la mujer cuando quiere, carga una satisfacción. Pero la alegría que tiene, le sale del corazón. Pero la alegría que tiene, le sale del corazón. Cuando quiere y que le soban la mano. Y la mujer cuando quiere y que le soban la mano. Ese día amanece alegre y todo el día pasa cantando. Ese día amanece alegre y todo el día pasa cantando. We'll be right back.